Que le cabe la joda, las palmas, la pipa, que le cabe la joda. Y si te cabe, repiola. Y si te cabe, repiola.